nuestra querida Lali desde Argentina. Aquí están unidos en Soy de Volar. Hola Tony, ¿qué tal? Hola amigos, soy Lali. ¿Qué tal, Tony? Somos de Vicio y este es nuestro nuevo tema para todos los hermanos latinoamericanos del 40 Global Show. Que lo disfruten. Podíamos dejar de escuchar esta canción de nuestros queridos de Vicio y Lali aquí en los 40 Global Show en su casa, el programa que más les apoya. Esto es Soy de Volar, la canción con la banda madrileña y la argentina de Vicio y Lali. Por cierto, que nos han regalado algún que otro beso tórrido, no en este caso con Andrés de Vicio, sino con su novia, Lali, grande de las grandes. Y ahora escuchamos a The Weeknd con Blinding Lights. Aquí está el chart hit en los 40, en las listas de España, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Ecuador. Los 40 Global Show. Donde voy a poneros en nada el nuevo single de Zayn Malik, la canción llamada Better. Pero antes escuchamos a su ex compañero en One Direction. Y digo esto porque Zayn es el único que sabéis que oficialmente abandonó la boy band. Aquí tenéis Watermelon Sugar, que suena en los 40 de España, Chile, Colombia, Panamá, México o República Dominicana. Los 40. Qué gran momento para Zayn. Acaba de ser papá junto a Gigi y tiene una canción realmente espectacular llamada Better. Así queremos que estéis vosotros mejor y mejor cada día y escuchando la música, en este caso de Zayn. Descubre un nuevo éxito. Los 40 Global Show. 40 Global Show. Gracias a nuestra garota favorita, Anita. Me gusta, es éxito junto a Cardi B, junto a Mike Towers. Es un honor, de verdad, siempre tener a Anita con nosotros cada vez que lanza nuevo material y apoyar su carrera desde el primer momento. Y ahora escucharemos en nada la sección de K-Pop hoy con Blackpink y su nuevo hit. Pero antes, aquí tenéis Vida de Rico, de nuevo sonando aquí en los 40 Global Show, Camilo, con esta canción que ya, por cierto, te pusimos como un future hit y ya ha entrado en las listas de los 40 de Panamá, México o República Dominicana. Apostamos por el K-Pop. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Abrimos la sección de K-Pop y vamos a hablar de uno de los lanzamientos más esperados del año, sin duda alguna, The Album de las Blackpink, el cuarteto de K-Pop, que ha lanzado un álbum con invitadas como por ejemplo Selena Gómez o Cardi B, y que tiene una canción tremenda como single, el tercero ya de este The Album. Disfruta de esto titulado Love Sick Girls, Blackpink. El K-Pop suena en los 40 Global Show. A finales de este mes van a lograr otro hito con el estreno de su esperado documental de Netflix esta próxima semana. Light Up the Sky se llama, por cierto, el docu de las Blackpink. Qué ganas de disfrutar. Ahí tenías Love Sick Girls dentro de The Album, el estupendo larga duración de la banda femenina de K-Pop más importante del planeta. Hola Tony, soy Lola Índigo. Lola Índigo. Esta es mi nueva canción para España y Latinoamérica en los 40 Global Show. Pues ahí tenías a Lola Índigo junto a Dana Paola y Denis Rosenthal en la canción Santería, que ya está en las listas de los 40 de España, Chile y Costa Rica. Future Hit 40 Global Show. En este caso vamos a un Future Hit. Atención, porque aquí tenéis a Lady Gaga con su 911-911, que es el último éxito de su disco que ella misma presenta. Hi, this is Lady Gaga. Listen to my new album Chromatica on Los 40. 40 Si habéis estado atentas, atentos a nuestra entrevista con Anita de hoy, ya sabéis quién será nuestro invitado de la próxima semana desde Puerto Rico. Pero bien, antes déjame que te presente Con los pies en el suelo, que es en larga duración y el nuevo single también que le da título de nuestro querido Cepeda. Es un gran honor y un placer volver a apoyar su música para España y toda América Latina con este estupendo lanzamiento. Ya conocíamos algunas canciones de adelanto de este disco, por ejemplo Gentleman o Da Media Vuelta, la canción contra el bullying que se editó hace escasos días. Bueno, pero aquí tienes el tema principal de lanzamiento de lo nuevo de Cepeda en los 40 Global Show. Estreno. Llega un estreno. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Hola amigos, soy Cepeda y ya ha salido mi nuevo disco Con los pies en el suelo y aquí os presento en los 40 Global Show con Tony Aguilar el nuevo single Con los pies en el suelo. Un abrazo enorme y espero que os guste mucho. No sé si callar. Bueno, pues ahora sí, nos vamos, se acaba los 40 Global Show 264. Hace un momento se lo he contado a Anita y ahora lo reconfirmamos en la antena. La semana que viene, Lunay será el invitado a estar 40 aquí en los 40 Global Show. No os lo podéis perder porque nos hablará de esta canción llamada Victoria junto a BL y tantas cosas nuevas que le han pasado al boricua en los últimos tiempos. Así que venga, Lunay, la semana que viene invitado a estar 40 en los 40 Global Show. Well, y'all rock it up, y'all rock it down, ma. No te pierdas la semana que viene en 7 días los 40 Global Show con Lunay, invitado a estar 40 y estaba junto a BL en la canción Victoria. ¡Nos marchamos! Saludos de Félix Castillo que estuvo en la producción incansable como siempre durante toda la semana y ahora aquí en antena. Y yo soy Tony Aguilar. A todo el mundo paz, amor y mucha salud hasta la semana que viene y mañana feliz Día de la Hispanidad. Los 40 Global Show.